Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Inteligencia artificial, gobiernos y los debates sobre la democracia. Para los residentes de la provincia de Xinjiang, en China, salir al mundo puede implicar interactuar con la inteligencia artificial en los puntos de control. Allí, los funcionarios escanean las identificaciones de los residentes, les toman fotos y les instalan software de monitoreo en sus teléfonos. El Partido Comunista Chino afirma que la vigilancia de alta tecnología mantiene segura la provincia de la violencia y del extremismo. El software de IA chino puede señalar a los potenciales enemigos del Estado, pero los activistas dicen que es solo una parte de un sistema general para someter a la población uigur de China. El PCC sospecha que este grupo étnico musulmán y de habla turca alberga ideas extremistas y separatistas. A medida que la tecnología avanza, los gobiernos autoritarios están desplegando herramientas cada vez más sofisticadas para rastrear a sus ciudadanos. Y si bien este ejemplo hemos utilizado a China, esto no se restringe únicamente al gigante asiático, sino a todos los gobiernos del mundo. La tecnología avanzada puede monitorear el comportamiento de los ciudadanos y sofocar el disenso político. Pero hay expertos que mencionan que herramientas como la inteligencia artificial también pueden ayudar tanto a proteger a los ciudadanos como a reprimirlos, es decir, a fortalecer o a denigrar la democracia. Claro, la pregunta acá es cómo puede la inteligencia artificial fortalecer la democracia. Y esa es la gran pregunta todavía sin respuesta. Aún así, y a pesar de los riesgos que plantea, los defensores dicen que la tecnología puede ayudar a proteger a los ciudadanos y fortalecer los mecanismos de participación. Por ejemplo, el aprendizaje automático, esta capacidad de la inteligencia artificial de aprender por sí misma, podría ayudar a las computadoras a mejorar los sistemas de seguridad. Este desarrollo hace que sea más difícil para los piratas informáticos influir en las elecciones. Además, la IA podría verificar firmas en las papeletas de votación por correo. Asimismo, se podría utilizar para combatir la desinformación, incluyendo la detención y detección de videos falsos de alta calidad, especialmente en las falsificaciones de video que son muy famosos con las fake news. Pero claro, ¿desarrollarán los países políticas de inteligencia artificial que mantengan los valores democráticos? En los últimos años, los gobiernos y las organizaciones internacionales han debatido sobre el desarrollo ético de la tecnología de la IA. Lo mencionábamos en el primer episodio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, ha desempeñado un papel importante en estas conversaciones. De esta forma, la OCDE incluye a muchas de las economías y democracias más poderosas del mundo, está diseñando estándares y directrices internacionales sobre diversos temas que implican la inteligencia artificial, temas sociales, económicos y medioambientales. De esta forma, en 2019, la organización creó un sólido conjunto de principios basados en valores y recomendaciones para los responsables de políticas públicas que garanticen que el desarrollo de la inteligencia artificial respete los derechos humanos y los valores democráticos. Algunas de estas recomendaciones giraron en torno a invertir en investigación y desarrollo, y es que los gobiernos deben organizar inversiones públicas y privadas en IA para asegurar su desarrollo responsable. El segundo es fomentar un ecosistema digital para la IA. Y en ese orden, los gobiernos deberían apoyar el desarrollo de la infraestructura digital, incluyendo redes de banda ancha de altas velocidades asequibles para apoyar el crecimiento de la misma. El tercer orden es el proveer un entorno de políticas que permita el desarrollo de la IA. Y en este sentido, los gobiernos deberán crear leyes y políticas claras que apoyen su desarrollo responsable. Asimismo, desarrollar la capacidad humana de prepararse para la transición del mercado laboral. Y en estas medidas, la inteligencia artificial, que está transformando muchas de las profesiones, hace que las políticas recomienden a los gobiernos ayudar a los trabajadores a adaptarse a través de programas de capacitación laboral y servicios relacionados. Asimismo, busca que exista mayor cooperación en los gobiernos. Sin embargo, el hecho de que los países sean miembros de la OCDE o que hayan aceptado estos principios similares no significa necesariamente que estén cumpliendo con mencionadas directrices. En última instancia, tales principios son, en el mejor de los casos, recomendaciones con pocas vías para la aplicación real. Por cada país que utiliza la inteligencia artificial para fortalecer la democracia, es probable que haya otros que la utilicen para vigilar a su gente. En última instancia, si la tecnología resulta ser una fuerza mayor para fortalecer o subvertir las instituciones democráticas, está aún por verse. En el siglo XXI, los riesgos para la democracia han evolucionado con la rápida expansión de la tecnología, y particularmente con la inteligencia artificial. Los sistemas de vigilancia avanzados y las herramientas de análisis de datos han permitido a los gobiernos autoritarios controlar y monitorear a sus ciudadanos de formas sin precedentes. La IA, por ejemplo, puede facilitar la represión al proporcionar a los regímenes autoritarios capacidades avanzadas para rastrear, identificar y reprimir a los opositores políticos y a las minorías. Además de la represión, la desinformación y la manipulación de la opinión pública se han convertido en amenazas reales y significativas para todas las democracias. Las tecnologías como los deepfakes y la manipulación de los medios sociales también termina por socavar la confianza en las instituciones democráticas y llega incluso a generar alteraciones de los procesos electorales. No obstante, la tecnología también puede ofrecer oportunidades para fortalecer los mecanismos de participación. La IA podría ayudar a mejorar la seguridad electoral, combatir la desinformación y facilitar una mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, el desafío radica en garantizar que el desarrollo y el uso de la IA respeten los principios democráticos y los derechos humanos. De esta forma, el futuro de la democracia en la era digital dependerá de cómo los países equilibren estos riesgos y estas oportunidades. Y en ese orden, la cooperación internacional, la regulación ética y el compromiso con los valores democráticos serán la clave para asegurar que esta tecnología pueda servir para fortalecer y no debilitar las instituciones democráticas en el siglo XXI. Así concluimos este segundo episodio de esta serie sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo en el que vivimos. Los esperamos en el tercer episodio, donde estaremos hablando sobre la inteligencia artificial y las guerras del futuro. Los acompañó Fernando Galindo. Hasta la próxima.